¡Échale! Estoy con otra en la cama, se ve tan linda en pijama, se me antojó ser infiel. Con tequilas en la panza, disfrutaré mi venganza en este cuarto de hotel. Ella será mi trofeo, que les valga si estoy feo. Eso no me detendrá. Le voy a tapar la boca, porque si la vuelvo loca, seguro lo expresará. Estoy con otra en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté. Pero de hoy en adelante le pongo el nombre de amante. Anoche la bauticé. Estoy con otra en la cama, y vaya que es una dama más refinada que tú. Están de moda los cuernos en los noviazgos modernos. Ya te copié esa virtud. Estoy con otra en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté. Pero de hoy en adelante le pongo el nombre de amante. Anoche la bauticé. Estoy con otra en la cama, y vaya que es una dama más refinada que tú. Están de moda los cuernos en los noviazgos modernos. Ya te copié esa virtud. Thank you.